que mejorar un poco de infraestructura, hay que ver el aspecto edilicio, en fin, un poco hay que cubrir algunas vacantes que están sin cubrir. Bueno, y afectar un poco más los mecanismos procesales y hacer algunos toques hasta última reforma para que empiece a caminar definitivamente. Es decir, hay que ir poniendo, hay que hacer a funcionar con todos los mecanismos de actuación. ¿Cuáles son los toques en la reforma? ¿Cómo? ¿Los toques? Bueno, en eso vamos a ponernos a consensuarlo entre todos para ver que funcione correctamente, no tan solo en la capital, como ya está funcionando, sino en el resto de la provincia. Para eso hace falta un poco de infraestructura, y son cosas que están interconectadas que hay que hacerlas en conjunto entre los tres poderes del Estado.